El Sutra del Diamante. Vajracharika Prajna Paramita. Esto es lo que he oído. Una mañana, cuando el Buda estaba cerca de Sarasvati, en el bosque de Jeta, en el estado de Anathapindika, él y su congregación de 1250 monjes fueron a la ciudad para mendigar el desayuno. Cuando regresaron y terminaron de comer, guardaron las túnicas y los cuencos y se lavaron los pies. Entonces el Buda tomó su asiento y los demás se sentaron ante él. De entre la asamblea se levantó el venerable Shubhuti. Se desnudó el hombro derecho, se arrodilló sobre su rodilla derecha y, juntando las palmas de las manos, se inclinó ante el Buda. «Señor», dijo, «Tathagata, honrado por todo el mundo. Qué maravilloso es que seamos protegidos e instruidos por su misericordia. Señor, cuando hombres y mujeres anuncian su deseo de seguir el camino del Bodhisattva y nos preguntan cómo deberían proceder, ¿qué deberíamos decirles?» «Bien, Shubhuti», contestó el Buda, «cuando alguien dice quiero seguir el camino del Bodhisattva porque quiero salvar a todos los seres, sin importarme que sean criaturas que hayan sido formadas en un útero o incubadas en un huevo, que sus ciclos vitales sean tan observables como el de los gusanos, insectos o mariposas, o que aparezcan tan milagrosamente como las setas o los dioses, que sean capaces de pensamientos profundos o de ningún tipo de pensamientos, hago el voto de conducir a cada uno de los seres al nirvana. Y hasta que no estén todos allí seguros, no recogeré mi recompensa y entraré en el nirvana». Entonces, Shubhuti, debes recordar, como uno que ha tomado los votos, que incluso si tal incontable número de seres fuera liberado, en realidad ningún ser habría sido liberado. Un bodhisattva no se aferra a la ilusión de una individualidad separada, una entidad egótica o una identificación personal. En realidad, no hay yo que libere, ni ellos que sean liberados. Además, Shubhuti, un bodhisattva debe estar liberado de todo deseo, ya sea de ver, oír, oler, tocar o gustar algo, o de conducir multitudes hacia la iluminación. Un bodhisattva no alberga ambición. Su amor es infinito y no puede ser limitado por las ataduras personales o las ambiciones. Cuando el amor es infinito, sus méritos son incalculables. Dime, Shubhuti, ¿puedes medir el cielo oriental? No, señor, no puedo. ¿Puedes medir el espacio que se extiende hacia el sur, el oeste, el norte, o hacia arriba o abajo? No, señor, no puedo. Tampoco puedes medir los méritos de un bodhisattva que ama, trabaja y da sin deseo o ambición. Los bodhisattvas deberían prestar una atención particular a esta enseñanza. Shubhuti, ¿qué piensas? ¿Es posible describir al Tathagata? ¿Puede ser reconocido mediante características materiales? No, señor, no es posible someter al Tathagata a diferenciaciones o comparaciones. Entonces, dijo el Buda, Shubhuti, en el fraude del samsara todas las cosas son distintamente consideradas o atribuidas, pero en la verdad del nirvana, ninguna diferenciación es posible. No se puede describir al Tathagata. Aquel que comprende que todas las cualidades no son, de hecho, cualidades determinadas, percibe al Tathagata. Shubhuti le preguntó al Buda, «Honrado por todo el mundo, ¿habrá siempre hombres que comprendan esta enseñanza?» El Señor respondió, «Shubhuti, nunca lo dudes. Siempre habrá bodhisattvas virtuosos y sabios, y en los eones que vienen, estos bodhisattvas echarán sus raíces de mérito bajo muchos árboles bodhi. Recibirán esta enseñanza y responderán con fe serena. Siempre habrá budas que los inspiren. El Tathagata los verá y reconocerá con su ojo búdico, ya que en estos bodhisattvas no habrá obstrucciones, ni percepción de un yo individual, ni percepción de un ser separado, ni percepción de un alma, ni percepción de una persona. Y estos bodhisattvas no considerarán las cosas como si fueran contenedores de cualidades intrínsecas, ni como si estuvieran desprovistas de cualidades intrínsecas. Tampoco discriminarán entre bien y mal. La discriminación entre conducta virtuosa y no virtuosa debe utilizarse al igual que una balsa. Una vez que lleva a uno que cruza la corriente hasta la otra orilla, se abandona. Dime, Shubhuti, ¿ha logrado el Tathagata la iluminación perfecta que trasciende las comparaciones? Y de ser así, ¿hay algo sobre ella que el Tathagata pueda enseñar? Shubhuti respondió, tal como entiendo la enseñanza, la iluminación perfecta que trasciende las comparaciones no puede ser alcanzada ni atrapada, como tampoco puede ser enseñada. ¿Por qué? Porque el Tathagata ha dicho que la verdad no es una cosa que pueda ser diferenciada o contenida, y por lo tanto, la verdad no puede ser atrapada ni expresada. La verdad ni es, ni no es. Entonces el Señor preguntó, si alguien llenara 3.000 galaxias con los 7 tesoros, oro, plata, lapislázuli y cristal, perlas rojas y cornalina, y lo diera todo como regalos de caridad, ¿obtendría mucho mérito? Shubhuti respondió, Señor, en efecto adquiriría gran mérito, aunque en verdad no tiene una existencia separada a la que el mérito pueda acumularse. Entonces, dijo el Buda, suponte que alguien haya comprendido solamente 4 líneas de nuestro discurso, pero a pesar de eso, se ve movido a explicárselas a otro. Entonces, Shubhuti, su mérito será mayor que el de aquel que practica la caridad. ¿Por qué? Porque este discurso puede producir budas. Este discurso revela la iluminación perfecta que trasciende las comparaciones. Dime, Shubhuti, un discípulo que comienza a cruzar la corriente se dirá a sí mismo, ¿soy merecedor de los honores y recompensas de uno que entra en la corriente? No, señor. Un verdadero uno que entra en la corriente no pensará en sí mismo como una entidad egótica separada que pueda ser digna de algo. Solo se puede decir que verdaderamente ha entrado en la corriente aquel discípulo que no diferencia entre él mismo y los demás, que no toma en consideración nombre, forma, sonido, olor, gusto, tacto o cualquier otra cualidad. Un adepto que está sujeto a tan solo un renacimiento más se dirá a sí mismo, ¿soy merecedor de los honores y recompensas de uno que solo va a renacer una vez? No, señor. Uno que solo va a renacer una vez es tan solo un nombre. No ha dejado de existir, tampoco comienza a ser. Solo se puede llamar adepto a alguien que haya comprendido esto. Un venerable que no volverá a renacer como mortal se dirá a sí mismo, ¿soy merecedor de los honores y recompensas de uno que no va a volver? No, honrado por todo el mundo. Uno que no va a volver es tan solo un nombre. No hay retorno ni no retorno. Dime, Shubhuti, ¿se dirá un Buda a sí mismo, he alcanzado la iluminación perfecta? No, señor, no hay una iluminación perfecta que alcanzar. Señor, si un Buda perfectamente iluminado se dijere, así soy yo, estaría admitiendo una identidad individual, un yo y una personalidad independientes, y en tal caso no sería un Buda perfectamente iluminado. Oh, honrado por todo el mundo, ha declarado que yo, Shubhuti, sobresalgo entre sus hombres santos en el conocimiento de la bienaventuranza del Shamadí, en estar perfectamente contento en soledad y en estar libre de pasiones. Pero no me digo así soy yo, porque si alguna vez pensara en mí mismo de tal manera, no sería verdad que he escapado de la ilusión del ego. Sé que en realidad no existe Subhuti y que por lo tanto Subhuti no mora en ninguna parte, que ni conoce ni ignora la bienaventuranza, que ni es libre ni es esclavo de las pasiones. Dijo el Buda, Subhuti, ¿qué piensas? En el pasado, cuando el Tathagata estuvo con Dipankara, el completamente iluminado, ¿aprendí alguna doctrina de él? No, señor. No existe una doctrina que pueda ser aprendida. Subhuti, date cuenta también de que si un bodhisattva dijera «crearé un paraíso», estaría hablando falsamente. ¿Y por qué? Porque un paraíso no puede ser creado ni no creado. Date cuenta entonces, Subhuti, que todos los bodhisattvas, grandes o menores, experimentarán la mente pura que sigue a la extinción del ego. Una mente como esta no discrimina haciendo juicios sobre sonido, sabor, tacto, olor o cualquier otra cualidad. Un bodhisattva debería desarrollar una mente que no forme ataduras ni aversiones hacia nada. Suponte que un hombre estuviera dotado de un cuerpo grande, tan grande como el de Sumeru, rey de las montañas. ¿Sería grande su cuerpo? Sí, señor, sería grande. Pero cuerpo es tan solo un nombre. En realidad, él ni existiría ni no existiría. Subhuti, si hubiese tantos ríos Ganges como granos de arena hay en el lecho del Ganges, ¿serían muchos los granos de arena de todos ellos? Sí, muchos, honrado por todo el mundo. Sería imposible contar todos los ríos Ganges y mucho más sus granos de arena. Subhuti, te diré una gran verdad. Si alguien llenara 3.000 galaxias con los 7 tesoros por cada grano de arena de todos esos ríos Ganges y las diera como caridad, obtendría un gran mérito. Realmente grande, señor. Entonces el Buda declaró, Subhuti, si alguien estudia nuestro discurso y comprende solamente 4 líneas, pero se las explica a otro, el mérito conquistado será mucho más grande. Además, Subhuti, en cualquier lugar que sean pronunciadas estas 4 líneas, ese lugar debería ser venerado como un santuario del Buda. Y la veneración debería ser mayor cuanto mayor fuera el número de líneas explicadas. Alguien que comprenda y explique este discurso en su totalidad alcanza la más alta y más maravillosa de todas las verdades. Y donde quiera que la explicación sea dada, allí en ese lugar deberás conducirte como si estuvieras en presencia del Buda. En ese lugar deberías hacer reverencia y ofrecer flores e incienso. Entonces Subhuti preguntó, honrado por todo el mundo, ¿cómo se debería llamar este discurso? Y el Buda respondió, este discurso deberá ser conocido como el Vajracharika Prajna Paramita, el diamante cortador de sabiduría trascendental, porque la enseñanza es fuerte y afilada como un diamante que corta a través de los malos enjuiciamientos y la ilusión. En ese momento el impacto del Dharma provocó lágrimas en Subhuti. Entonces, mientras se limpiaba la cara, dijo, Señor, qué precioso es que vos pronuncies este profundo discurso. Hace tiempo que se abrió mi ojo de la sabiduría por primera vez, pero desde entonces hasta ahora nunca había escuchado una explicación tan maravillosa sobre la naturaleza de la realidad fundamental. Señor, sé que en años venideros habrá muchos hombres y mujeres que, aprendiendo de nuestro discurso, lo recibirán con fe y entendimiento. Serán liberados de la idea de una identidad egoica, liberados de la idea de un alma personal, liberados de la idea de un ser individual o una existencia separada. ¡Qué memorable logro será esta libertad! Shubuti, aunque en este mundo ha habido millones y millones de Budas, y todos merecedores de gran mérito, el mérito más grande de todos les corresponderá al hombre o mujer que al final de nuestra época búdica, en el último período de 500 años, reciba este discurso, lo considere, ponga su fe en él y entonces se lo explique a otro, salvando así nuestra buena doctrina del colapso final. Señor, ¿cómo deberíamos entonces instruir a aquellos que desean tomar los votos de Bodhisattva? Decidles que si desean alcanzar la iluminación perfecta que trasciende las comparaciones, deben ser resueltos en sus actitudes. Deben estar decididos a liberar a cada uno de los seres vivos, aunque en realidad comprendan que no hay seres individuales o separados. Shubuti, para ser llamado verdaderamente Bodhisattva, Bodhisattva debe estar completamente desprovisto de cualquier concepción de un sí mismo. Dime, Shubuti, ¿posee el Tathagata el ojo humano? Sí, señor, lo tiene. ¿Posee el Tathagata el ojo divino? Sí, señor, lo tiene. ¿Posee el Tathagata el ojo espiritual? Sí, honrado por todo el mundo. ¿Y posee el ojo de la sabiduría trascendental? Sí, señor. ¿Y posee el Tathagata el ojo búdico de la omnisciencia? Sí, señor, lo tiene. Shubuti, aunque hay incontables tierras búdicas e incontables seres de formaciones mentales muy diferentes en estas tierras búdicas, el Tathagata los comprende a todos con su mente que todo lo abarca. Pero en cuanto a sus formaciones mentales, simplemente se les llama mentales. Tales formaciones mentales no tienen existencia real. Shubuti, es imposible retener estados mentales pasados. Imposible mantener estados mentales presentes. E imposible aprender estados mentales futuros, ya que en ninguna de sus actividades tiene la mente sustancia o existencia. Y por último, Shubuti, date cuenta de nuevo de que si un hombre da todo lo que tiene, tesoro suficiente para llenar innumerables mundos, y otro hombre o mujer despierta al pensamiento puro de la iluminación y toma solamente cuatro líneas de este discurso, las recita, las considera, las comprende, y entonces, para el beneficio de los demás, da a conocer esas líneas y las explica, su mérito será el mayor de todos. Ahora, ¿cuáles deberían ser las formas de un Bodhisattva cuando explica estas líneas? Debería estar desprovisto de las cosas fraudulentas del samsara y debería morar en la verdad eterna de la realidad. Debería saber que el ego es un fantasma y que tal engaño no tiene que seguir existiendo. Y así debería mirar el mundo temporal del ego, como una estrella que cae, o Venus eclipsada por el alba. Una burbuja en una corriente, un sueño. La llama de una vela que chisporrotea y se va. Cuando el Buda hubo terminado, el venerable Shubuti y el resto de la asamblea se llenó de gozo con su enseñanza y, llevándola sinceramente en el corazón, emprendieron sus caminos.